Miércoles de la segunda semana de Pascua, Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 16 al 21. Jesús dijo: porque Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el mundo crea, para que todo el que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no es condenado. El que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. En esto consiste el juicio. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz porque sus obras eran malas. Todo el que obra mal odia la luz y no se acerca a ella por temor de que sus obras sean descubiertas. En cambio, el que obra conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras han sido hechas según Dios. Palabra del Señor. Qué hermoso esto y qué profundo. Dios envió a su Hijo para que todo el que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Desde toda la eternidad, Dios Padre pensó enviar a su Hijo al mundo, y no solamente enviarlo, sino enviarlo con una misión: la pasión, la muerte y la resurrección, con el fin de salvar a los hombres, de salvarnos, salvar a los pecadores. Esto habla del amor de Dios, del amor de Dios Padre, que nos da, que nos ofrece, que envía por nosotros y para nosotros lo más preciado que tiene un padre. ¿Qué es lo más preciado que tiene un padre o una madre? El hijo. El hijo. Y lo más preciado que tiene, lo más valioso que tiene Dios Padre, que es el propio Hijo, lo que más ama Dios, aquel a quien más ama Dios Padre, es al propio Hijo. Eso, en cierto modo, Dios Padre lo pierde, entre comillas, lo entrega, lo ofrece, lo envía al mundo, eso que Dios más quiere, que no es un eso, sino que es un ese, Él, el Hijo de Dios. Y lo hace por amor a nosotros, para salvarnos. Por los pecadores. Ahí se ve, en esa entrega que el Padre hace del Hijo, de lo más preciado que tiene, para salvarnos, se ve el amor que Dios nos tiene. Y en la obediencia del Hijo, porque el Hijo obedece ese pedido del Padre, el Hijo obedece la voluntad del Padre, acepta por amor al Padre cumplir su voluntad, sufrir por nosotros, morir por nosotros. En esa obediencia del Hijo también vemos el amor del Hijo al Padre y hacia nosotros, por quienes muere, por quienes resucita, por quienes se entrega para salvarnos. O sea que en este inicio del Evangelio de hoy, en estas pocas palabras, el evangelista San Juan intenta decirnos un misterio muy, pero muy profundo, el cual habla del amor de Dios, Padre e Hijo, hacia nosotros. Hacia nosotros pecadores, hacia nosotros que no merecíamos y no merecemos ese amor. Porque, lo digo una vez más, no me cansaré de decirlo, Dios nos ama no porque somos buenos, sino porque no lo somos. Nos ama en cuanto pecadores, nos quiere Dios, por amor, liberar de la condición de pecadores. Eso se llama misericordia. Dios se acerca a nuestra miseria para quitarla, para absolverla, para redimirla. Dios nos ama no porque somos buenos, sino porque somos miserables. Esto hay que entenderlo, no somos buenos. Y lo bueno que tenemos es por gracia de Dios. No es que mi mérito es causa del amor de Dios. No es que mi bondad amerita que Dios me ame. No, es al revés. Porque Dios me ama, yo puedo adquirir algunos méritos. Porque Dios me ama y me da la gracia, entonces yo puedo obrar bien por gracia de Dios. Es el amor de Dios la fuente de todos los bienes, la fuente de todos nuestros méritos. Dios es amor, dirá también San Juan en una de sus cartas, donde define quién es Dios. Dios es amor. Es decir, se entrega a nosotros y nos entrega el propio Hijo. Haciéndolo, se entrega a Él también. Se acerca Él a nosotros, porque no éramos buenos y porque no lo somos, pero para que lo seamos y para darnos la vida eterna. Si Cristo no hubiese venido a salvarnos de los pecados, lo único que sí merecíamos nosotros, por nuestra condición de miserables y de pecadores, lo único que merecíamos era el infierno, la condenación. Y por eso dice también el Evangelio, el que no cree se condena, está condenado. Porque el fin del envío que hace el Padre con respecto al Hijo, y el fin de la misión del Hijo, que es la pasión, muerte y resurrección, el fin es nuestra salvación. Ese es el fin. Con lo cual, quien no adhiere a ese fin de la misión de Cristo, quien conscientemente rechaza a Cristo, quien deliberadamente rechaza la gracia de Dios, quien deliberadamente se cierra a la verdad, o sea, a la luz, a Cristo, se condena. Porque Dios, también lo hemos dicho varias veces, si bien es pura misericordia y nos ama entrañablemente como un padre al hijo, como una madre al hijo, e incluso más, porque el amor de Dios Padre es muy superior a cualquier amor humano. Sin embargo, Dios también espera nuestra respuesta. Nos dará Dios la gracia para que le respondamos. Pero esa gracia que Dios nos dará para que le respondamos no suprime en absoluto nuestra libertad, nuestra elección, nuestra decisión, con lo cual quien se opone deliberadamente a la gracia, es decir, a la verdad, a la luz, como dice hoy el Evangelio, se condena. Dios no nos salva sin nuestra cooperación, sin nuestra libertad cuando podemos ejercitarla. Dios no nos salva de manera obligada. Dios no nos empuja, no nos obliga a ir al cielo. Dios no nos salva por decreto, por DNU. Dios nos salva si nos dejamos salvar, es decir, si colaboramos con Él. Por eso dice Cristo que el amor de Dios requiere una respuesta. La palabra de Dios nos dice esto, la palabra de Cristo hoy nos dice esto. El amor de Dios requiere una respuesta. ¿Cuál es esa respuesta? ¿Cómo se llama esa respuesta? Fe. La fe. La fe es la respuesta del hombre a ese plan amoroso de Dios. La fe. Pero no la fe teórica. No la fe teórica, sino la fe vivida, la fe rezada, la fe que se hace oración, que se hace rodillas, que se doblan, la fe que se hace obras de amor, caridad, la fe que se hace pedido de perdón, la fe que se hace perdonar al que me ofendió, la fe que se transforma en una vida en la cual la primacía empieza a tenerla la verdad, Cristo, y el amor de Dios en nosotros. Cuando aparece un creyente así, alguien que vive la fe así, de esa manera, bueno, ese creyente está con fe respondiéndole a ese Dios que, como dice el Papa a veces, primerea, es decir, ha dado el primer paso, ha dado la primera demostración de amor hacia nosotros enviándonos a su Hijo. Nuestra respuesta tiene que ser la fe. De esa manera, con esa fe, tendremos vida eterna. En cambio, si nos cerramos a la luz de la verdad, no tendremos vida eterna, tendremos muerte eterna, es decir, el infierno. También en la época actual es un momento donde se debaten la luz y las tinieblas, la luz y la oscuridad, la verdad y la mentira, la gracia y el pecado. Esto siempre ha sido así en todas las épocas. Pero ahora en esta época de pandemia, de encierro, que es un momento muy, muy extraño, muy extraño, en el cual, si bien también uno ve la mano de Dios que obra, porque Dios tiene más fuerza que Satanás, Dios tiene más poder que el pecado, con lo cual Dios siempre saca bien del mal, siempre es así. Y en esta situación mala, de dolor, de encierro, de enfermedad, Dios también saca un bien. Y eso hay que hacer el esfuerzo por verlo. Dios obra también en este momento. Está obrando y está sacando un bien mayor al propio mal, al propio pecado. Pero al mismo tiempo, las tinieblas, la oscuridad se perciben. Por ejemplo, estamos viendo en estos momentos, en estas semanas, que mientras todo el mundo habla de los muertos por el coronavirus, que si bien son muchos, pero no son tantos en comparación con los muertos por aborto, que son miles y miles más. No tengo ahora las cifras exactas, recuerdo haberlas leído hace poco, pero ¿por qué motivo todos hablan, los noticieros hablan, la televisión habla casi exclusivamente de los muertos por el virus? Porque vieron que todo el día se habla de eso y no de otra cosa, contagio y muerte, contagio y muerte. De las 24 horas del día el noticiero habla 22 del coronavirus, una hora de deporte y media hora de espectáculo y media hora del clima, nada más. O sea, la preeminencia es el tema coronavirus, contagio y muerte. Y no se habla del aborto, que es la verdadera pandemia, la verdadera masacre, que además está, a diferencia de la enfermedad, del virus, que nadie lo quiere, al virus, el aborto, este virus que es el aborto, está propiciado por muchos políticos, por medios de comunicación, por mucha gente, lo cual es algo peor, más siniestro. La semana pasada en Nueva Zelanda se aprobó el aborto en todo el país. Hasta la semana número 20 de gestación, la persona puede abortar libremente. Y eso nadie lo dice, eso los medios no lo dicen. O sea, el único problema es la pandemia, es el virus. ¿Ven? Eso no es casual, eso es deliberado. Ese ocultar la luz, como dice hoy el Evangelio, ¿no? Que el que está en las tinieblas odie la luz, es decir, la oculta, la tapa, no le interesa, no quiere que se note. Guarda que esto de la pandemia puede ser cortina de humo para no decir la verdad y no mostrar cuál es el verdadero drama humano, que no es el virus, aunque ciertamente lo es, pero hay algo peor, que es la muerte de los inocentes en el vientre de la madre. Así estamos en Nueva Zelanda. Y además, en ese país, con esa ley, se permite la muerte. Si el niño viene con discapacidad, se permite matarlo antes de que nazca. Fíjense. ¿Hay algo más diabólico que eso? Pero repito, no se dice. O si se dice, se dice en términos muy light: interrupción del embarazo. Cuando en realidad es un matar a un bebé, a un ser inocente. Y también días atrás, el Viernes Santo, fíjense ustedes, el Viernes Santo, en un estado de Estados Unidos, del estado de Virginia, ahí también el gobernador aprobó para todo el estado el aborto, aborto legal. Y eso en Semana Santa, el Viernes Santo, el día de la muerte de un inocente, Cristo. Ese día se decretó la muerte de los inocentes por aborto en ese estado. Y en Argentina están dando, regalando en las salas de salud, centros de salud, misoprostol, es decir, la pastilla abortiva para quien la solicita. Y esto ya está ocurriendo, hay que saberlo. Están dando pastillas abortivas. Y el Estado ha gastado 15 millones de pesos en el mes de marzo para comprar misoprostol, pastillas abortivas. ¿Y eso no es una pandemia? ¿Eso no es un problema? Claro que lo es, pero no se dice nada. Y en Argentina también el Ministerio de Salud ha dicho que la aplicación del protocolo pro aborto es un tema de prioridad sanitaria. Es un tema esencial en la agenda de salud en estos días. ¿Y eso no es grave? O sea, lo único grave es el virus. Que podamos reconocer la obra de las tinieblas, al príncipe de las tinieblas, que está obrando, pero al mismo tiempo que podamos rezar mucho para que la luz brille y venza definitivamente a las tinieblas. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.